dos, tres, va. Vas desparramando mal, no llegarás al cielo. Y la vida gira loca en este otoño gris. Si te encuentran distraído, te cuentan 10. Y la lona sabe amarga como vos sabes. Si entiendes los latidos de mi corazón, no habrá razón alguna para partir otra vez y volver a empezar. Cuidándote de todo, terminarás sin nada. Y los puñales del ayer acabarán matándote. Si la noche se me hace antes de verte hoy, el corredor de los milagros apagará su luz. Si entiendes los latidos de mi corazón, no habrá razón alguna para partir otra vez y volver a empezar. Se me hace antes de verte hoy, el corredor de los milagros apagará su luz. Si entiendes los latidos de mi corazón, no habrá razón alguna para partir otra vez y volver a empezar otra vez y volver a empezar otra vez y volver a empezar.